Y nos falta Juan Pedro, que anda por tierras sureñas, pero ya estaba desde lejos controlando lo que sucede y lo que no sucede en el programa, así que nunca nos abandona. Y Carmi, como siempre en ese apoyo de música, parte del equipo siempre. Más de lo mismo, esa referencia para un futuro próximo, así que estamos a tope. Segundo programa de esta temporada. ¿Y con qué nos vas a sorprender, Rafa? Mucha gana, Cerveza. Yo con nada, te sorprenderé con algo casual, seguro. Este programa es que es así. Pero bueno, secciones habituales, que uh-huh. hay algunas más casuales que otras, pero eso siempre cae, ¿sabes? Pues tendremos, por supuesto, nuestro disco del mes, que estamos aquí, además toca el grupo esta justo mañana, como Paradiso, que estamos presentando a lo largo de todo este mes. Tenemos sección de legendarios hoy dedicada a más actual no puede ser, porque ha sido justo hoy la se nos ha ido Adriano Celentano, con lo cual haremos. ¿No era Franco Battiato? Perdona, Franco Battiato. Madre mía, acabas de matar a uno que igual está vivo o no, porque yo no sé si Celentano. Yo creo que Celentano todavía vive. Me acabas de confundir tú abajo. ¿Yo? Sí, ¿no? Pero si yo te he dicho todo el rato Franco Battiato. ¿Ah, sí? Madre mía. O sea, hay gente que hace la broma que dice: Franco ha muerto. Ya, es que me lío con los futbolistas, ¿sabes? Me pongo a pensar los futbolistas. Madre mía. Estamos enterrando gente, como si no tuviéramos suficientes lejes. Homenaje a Franco Battiato, como lo he dicho. Ahí estamos. Músico y personaje combativo que vamos a descubrirle un poquito. Y bueno, como siempre, algunas versiones para aderezar el menú. Tenemos, como siempre, también algo de música en directo. Vamos a hablar bastante. Además, este fin de semana habéis estado disfrutando de la música en directo y nos lo vas a contar un poquito. Claro que sí. Tú como Juanpe a lo mejor también. En ese estadio rocódromo de Entrevías habilitado para la ocasión de las fiestas isidriles. Uh-huh. Exacto. Y mucha música. Uh-huh. Vamos a hacer un homenaje también a esta radio hoy con algo de música y contando algo de su historia, porque Agora Sol Radio cumple 10 años, que no es poco, justo desde su nacimiento el 15M, fue como unos 12 días después, justo el 26, y un homenaje que se le va a hacer desde aquí, desde Agora Sol Radio, al nacimiento de esa radio y a todo lo que ha pasado aquí durante estos 10 años. O sea que tenemos mucho que contar. Y la sorpresa, pero yo a la sorpresa en concreto me refería, ese disco con el que arrancamos, que Juan Pedro siempre nos sorprende, tú me vas a sorprender a mí, ¿a que sí? Lo voy a intentar, porque por lo menos te voy a animar, porque esto se llama la canción Un Nuevo Comienzo, A Brand New Start, que es un poco como me siento yo y como creo que nos sentimos todos con esta radio que nos ha adoptado aquí tan hospitalariamente, y además, según nos adopta, ya estamos celebrando aniversario. O sea, si da gusto llegar y pegar. O sea que, bueno, pues dedicado a Agora Sol Radio, porque para algo estamos aquí en estos estudios. Escuchamos a Paul Weller, a ver si os sorprende esto, llamada esta canción, como digo, un nuevísimo comienzo, Brand New Start. Esto además es de unas sesiones que hizo para la BBC, una radio casi hermana esta, en el 2008. Esto fue para presentar un concierto que hacían en el Brixton Academy, presentando su nuevo álbum en aquella época, en el año 2008, y salió este tema, este single que estaba por ahí incluido, Brand New Start, un temazo. Escuchad la letra, si podéis traducirla o verla traducida, que es muy interesante. Dale. Ahí está. I'm gonna clear out my head. I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door. I'm gonna fix up the yard and not fall back again. I'm gonna clean up my earth and build a heaven on the ground, not something distant and unfound, but something real to me. But something real to me. All that I am I can see. All that is mine is in my hands. So to myself I call. Somewhere else I should be. Someone else I can see. There's something more I can find. It's only up to me. It's only up to me. I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. To make a brand new start. To make a brand new start. Aquí estamos en Ahora Sol Radio y, como se ve, estamos manejándonos con las novedades, porque de hecho hemos empezado arriesgándonos poniendo un vinilo. Claro. Sonaba Julián Maeso, todo hay que decirlo, que había que empezar con un vinilo, ya que tenemos la oportunidad, ¿no?, y el lujo de poder poner aquí vinilos. Pues pues la verdad que hemos dicho, vamos a... Y no cualquier vinilo, porque es súper bonito, ¿eh? Porque tiene un pedazo de foto ahí del Hammond en un bosque con la luz que atraviesan árboles de alta envergadura, que la verdad que merece la pena. Y es muy elegante. Es el tema No Earthly Paradise, no hay paraíso tempranero. Traducción libre. Bueno, la verdad que Julián Maeso nos encanta, siempre lo hemos dicho. Y le traemos bien traído hoy, porque es que ahora viene el disco del mes, en el que Julián Maeso tiene bastante que decir, que cantar y que tocar, que son los Combo Paradiso, que estamos este mes, como ya os contamos, anunciando, poniendo canciones suyas durante todos los programas de aquí en los martes. Y es ese grupo, de cuatro músicos de soul y rock nacional, se puede decir, de aquí, del estado, que son Juan Celada, Julián Maeso, Adrián Costa y Alberto Anaut. Y le estamos repasando todo el mes, porque además están de gira, tocan mañana precisamente aquí en Madrid, tocan en el Teatro Príncipe Pío de Madrid. Ahí en Príncipe Pío tienes un sitio magnífico para verlos en directo, y presentan este nuevo álbum, El Loco Vaivén, que, como digo, vamos a estar repasando todo este mes de mayo, porque nos ha gustado bastante esta unión de músicos. Son rock, soul y tal, cantan todas en castellano, está muy bien, y bueno, tienen ritmos muy variados, más pop, más bossa nova, otros más soul, otros más... Y se van turnando, por supuesto. Entonces, por ejemplo, hemos elegido una, a mí me ha gustado, Cantan Out, creo. A ver, es que no viene en los... Muy probable, pero... que el concierto esté todo agotado, con lo del aforo ahora a la mitad... Pillé una entrada justo ayer por la noche y quedaban entradas. ¿Ah, sí? Pero estaba bastante, bastante agotado, sí. O sea, se han vendido muchas entradas y la verdad que, van a sorprender. Luego, deciros también, para aquellos que no podéis verlos mañana en Madrid, 19 de mayo, mañana, aquí en el Teatro Príncipe Pío, tenéis también el 28 de mayo en el Parque de las Albercas. Esto está en San Benito. Conozco un Don Benito en Badajoz, San Benito no. Iba a decir yo, a ver si va a estar mal, iba a ser Don Benito. San Benito es lo que te cuelgan y esas cosas, ¿no? En la web de Como Paradiso seguro que os explican quién es San Benito. Si es de la Alberca, será Salamanca, vale, posiblemente. Y la 16 toneladas de Valencia, esto sí, el 29 de mayo, finales de este mes. Bueno, de aquí al 28 y el 29 de mayo tenemos tiempo de deciros quién es San Benito o dónde está. Vámonos con este disco del mes. Ahí está Como Paradiso haciendo Qué Bonito Saber de Ti. ¿Qué es de mi vida y cómo me va? Todo muy bien, no te lo cuento. Un cara a cara y asevera. Yo te buscaba, tú te dejabas ir. Dos perfiles en el fondo del mar. Desconectados desde hace tiempo. Con tantas redes me voy a ahogar. Ahora que hemos cambiado, ahora piensas en... Saber de ti de vez en cuando. igual. Dime si fue tan especial para ti. Y ahora que hemos cambiado, ahora piensas en mí. Tanto tiempo alejados, ahora lo ves, tienes ganas de mí. Qué bonito saber. Pues este era Como Paraíso, maravillosos músicos, que además un pedazo de envidia, porque aquí algunos hacemos algunos pinitos musicales y saben tocar, saben cantar, saben hacer de todo y se van intercambiando los instrumentos, con lo cual da gusto. Hoy me apetece a mí tocar la batería, me apetece cantar, me apetece tocar la guitarra. Una maravilla, eso es lo que debe ser un profesional. Y verlos en directo, pues más todavía. Sí, de hecho, dicen que fue un poco esa idea, cada uno, por ejemplo, creo que Julián Maeso lo que quería era empezar a tocar la batería en un grupo, porque él siempre toca teclados, guitarra, canta, y en este caso pues lo que dijo fue, oye, nos juntamos y tal, que así toco yo la batería. Y bueno, ya que estamos hoy de disco del mes, vamos a escuchar otro tema. Hoy que hay tiempo, vamos con una nueva canción llamada Mombasa. Cuánta vida en esta casa, bajo un árbol infinito, y vienen pájaros al grito, son los aires de Mombasa, donde el tiempo apenas pasa. Y contemplas con sudores, cuerdos tus amores, por la gloria de un pasado, soñador enamorado, que aquí huelen los colores. Déjate by ear, we'll play by ear. Si la vida te atosiga, aquí un remanso, una amiga, un recuerdo del origen. Los amores no se eligen. Que Mombasa te bendiga. Déjate llevar, Martín. We'll play by ear. We'll play by ear. Y el calor que siempre aprieta. el instinto se desfasa. Con las manos en la masa. Es el génesis de todo. Cuidadín que me acomoda y me quedo aquí en Mombasa. Déjate llevar, Mati. Tú te vas a ir, tú te vas a ir. Vamos con un poquito de noticias musicales, Antonio, que vienen calentitas. Sí, porque... como siempre, Mambo Jambo, con buen sonido para calentar el terreno. Buen sonido para introducir las noticias que suelen estar referidas a nuestra presencia en bolos. Bueno, la mayoría. La mayor parte de ellas. No solo, hay veces que hay sección rosa y de todo. Sí, sí, sí, pero la presencia en bolos, ahora que empiezan a ser más numerosos y tenemos un poquito más de oportunidad de asistir a ellos, pues son unas noticias que más que leerlas, nosotros las tenemos ahí de la impresión que nos da al acudir a un lugar, ¿no? Que siempre es pues mucho más directo que las crónicas ajenas, ¿no? No digo que sean mejores, pero son más auténticas y más nuestras. Bueno, a todos nos gusta mucho la música en directo, eso es verdad, y hay que contarla luego, lo que ha pasado y lo que viene. Pues ya dijimos la semana pasada que San Isidro se planteaba en el escenario del rocódromo, el auditorio de Entrevías, como la parte más sólida del pop rock del cartel. Y ahí pues estuvieron como grupos a nosotros nos gustan más y con los que tenemos mucha más relación a todos los niveles. Los Cigarros, por otro lado también Aurora and the Betrayers y ese tercer grupo al que yo no llegué a tiempo, que es Rafa, ese tercer grupo, Los Cigarros. Corizonas. Corizonas. Coronizas para Juan Pedro, exactamente, que el otro día estuvo dándole vueltas ahí y el programa ahí le podéis escuchar. Es la unión que se produjo, yo creo que de hecho ya se han quedado como grupo estable, sí. Entre Arizona Baby y Los Coronas. Y Los Coronas. Sí, sí. Es un jodido trabalenguas, pero que no quita de que son un grupo con mucha fuerza y que os recomendamos, aparte de los temas originales que puedan tener, esa versión que tienen del We You Were Here, que yo creo que la pusimos en la semana pasada y es brutal. Yo cuando aterrizamos por allí, por el concierto, porque además, curiosamente, si alguna vez podéis tener la oportunidad de acercaros al auditorio de Entrevías, actualmente, debido a los protocolos de la COVID, pues puedes pasar dentro, sentado en una silla, con la distancia social, mascarilla, que es como tiene que ser. Pero hay que reconocer que al lado hay un precioso parque con árboles que tienen ya decenas de años, en los que te puedes sentar tranquilamente, controlando, sin pasarte, te puedes tomar, porque dentro no se puede beber, pero fuera en el parquecito puedes tomarte una cervecita, no hay ningún problema, y estar ahí en el césped tumbado, escuchando el concierto, que no tienes por qué tampoco estar dentro, ¿no? Entonces esto es una alternativa siempre que nos gusta probar, que es el suelo. Escuchar los conciertos desde el suelo, que es un poco el símil a la arena y no tanto el asiento del teatro más formal que hay que asumir, ¿no? Con lo cual, desde el suelo disfrutamos sobre todo de Aurora and the Betrayers, que le faltó una cosita. Fíjate, yo si hubiese podido hablar con ella antes de empezar, le hubiese dicho... Eso te gustaría con muchos grupos, ¿no? Con muchos grupos. No, pero fíjate, no, pero lo que te voy a decir lo vas a pillar al vuelo, porque... Para animar a la gente, ella se lanzaba con un ¡Hola, Madrid! Uh-huh. Y mira por dónde, y no queremos hacer mucha bandera de barrio, pero en Vallecas no nos sentimos muy subidos cuando dicen ¡Hola, Madrid! Porque más cuando dicen ¡Hola, Vallecas! Que estando en Vallecas, claro, no, incluso los de Entrevías, que es una república hola, independiente, ¡Hola, Entrevías! ¿No? Y repetía bastantes veces lo de ¡Hola, Madrid! Y la gente no le contestaba, y entonces se quedaba un poco como diciendo ¡Coño, yo, esto me funciona en todos los pueblos y aquí no me está funcionando! ¿No? Esa fue una pequeña cosita que yo le había dicho antes. Tú sabes que... Fue el último concierto que vimos antes de que apareciera el COVID. El bicho. Sí. ¿Dónde fue? En el BAT, en la sala BAT, ahí en Barceló, estuvimos viendo un concierto. Además, y se despidió. Es cierto, estuve. Decían que dejaban... ¿Estuviste? Estuve, sí. Sí, no te digo, no te pierdes uno. Y bueno, de hecho, ya te digo... Sí, dijo que lo dejó. Sí. Luego, en la pandemia, dijo que no se iba, que volvían. Es verdad, volvían, es verdad, que dijo tal. Que dejaba... O sea, que efectivamente aquí ha vuelto. Yo creo que vamos a ponerlo. Sí. Sí, luego contamos, porque Aurora y los Betrayers tienen tres discos, que son la cual más interesantes, pero posiblemente el último sea mejor. Es verdad que Aurora estaba antes en Fridonia, y yo creo que de esa época, joder, escuchad Heaven Bells, porque es un pedazo de canción donde ella saca toda su voz. Ella es profesora de canto, que también tiene clases magistrales a las que te puedes apuntar si quieres. Y se dio en 2006 a conocer con este grupo, con Fridonia, que tiene un sabor Motown totalmente. Luego ya en 2013 hubo ahí una colaboración de ella con un sello del 7 pulgadas, y con eso hubo movida dentro del grupo, y al final pues ella tuvo que formar su Aurora and the Betrayers junto con Martín García y José Funco, que es la actual formación de Aurora y sus chicos. Bueno, más músicos. Habrá más, sí. Pero vamos, es un grupazo. Dio rienda suelta, yo creo, a su espíritu salvaje, porque Aurora ahí, yo creo que el soul así de Fridonia la tenía muy encosetada. Sí, es posible. Y aquí se soltó. Y la verdad es que sí. Mira, vamos a escuchar un tema, es del disco Voodoo. A mí me gusta mucho particularmente, pero hoy que no tenemos invitados, estamos aquí. Así, vamos a dedicarnos a escuchar música. Prometemos, en breve vamos a tener muchas visitas por aquí. Pero bueno, estamos calentando el terreno y controlando el temita. Aterrizando. Vamos con Aurora and the Betrayers en directo. Ahí la vivió Madrid, Vallecas, Entrevías. Ahí está. El tema Pay Me Back. Eso, que me lo paguen de vuelta. Sí, devuélveme lo que te he pagado, ¿no? Del disco Voodoo. Ahí está. Ahí estaban los Corizonas, que hablábamos antes largamente de ellos. No sé cómo salió el nombre del grupo, yo no sé si fue que se encontraron en el estudio ellos y, venga, hicieron la primera canción juntos y son los... No, los Arizona, no, los... Bueno. Yo supongo que habría alguno que estaban en los dos grupos, o sea, estas colaboraciones en las que a veces hago cositas con vosotros y a veces también hago con ellos... Y deberían de estar a lo mejor un poco hartos de los dos lados. Y dice, oye, ¿por qué no empastamos un solo grupo y dejar de andar para aquí y para allá? Lo investigaremos. Porque es verdad que tiene curiosidad el asunto, sobre todo por aquella mix del nombre en el que al final desembocan. Ese que Juan Pedro no es capaz de reproducir. Sí, se acostumbra. Los Coronitas. Vamos con otro colectivo. Un grupo que son los Colectivo Panamera. Colectivo Panamera también, ya contamos que bueno, han sacado disco nuevo también, está moviéndose la gente y sacando nueva música, todas esas canciones que tenían un poco olvidadas, a todo eso ayuda, por supuesto, que puedan tocarla en directo, y es lo que estamos hablando también un poquito hoy en el programa, esa mucha música en directo. De hecho, vamos a escuchar lo que viene ahora, bastantes cosas. Esto es Colectivo Panamera, bueno, como digo, su gira Mares por Navegar, que es su nuevo álbum. Escuchamos una canción que se llama Hace Días, donde tienen de invitados a Ciudad Jara y también tienen conciertitos aquí, en breve, en Almazán, el 22 de mayo, en Los Jardines Maneras de Vivir, en Córdoba, en El Hangar, el 29 de mayo, y en Málaga, en La Cochera, Cabaret, el 30 de mayo y en junio ya más, pero eso ya vendrá. Ya sabes que Almazán, Soria. Sí. Vale. Muy bien, gracias. Menos mal que tenemos aquí al experto. el viajero. Geográfico, geodésico. Ahí está, hace días. Lo otro se llamaba Todo va bien, o sea que por ahora todo va bien. Muchas gracias a Carlos, el técnico de Ágora, que nos está aquí ayudando un buen rato para este despegue que estamos teniendo aquí. Bueno, vamos con eso. Colectivo Panamera, hace días. La mente, que no encuentro las notas de tu canción. Tu risa en la madrugada parece dibujarse en cualquier rincón. Un secreto de tu mirada, como el frío del invierno nos atravesó. Por pensar que no queda nada, por sentir que lo nuestro terminó. Vamos a encontrar la forma de curar a tiempo y de cerrar heridas. Vamos a vivir de a poco, que la pena cuando no vale terminamos. Ya no quiero estar así. Que no vienes a verme, qué absurdo resulta vivir. Hace días que el camino a tu boca me lleva a la tumba que abrí. Ni cuándo ni dónde se fue, es tan cruel la vida borrando tu aroma. Qué hondo agujero el de mi colchón, monstruos conozco aquí a solas. Vamos a encontrar la forma de curar a tiempo y de cerrar heridas. Vamos a vivir de a poco, que la pena cuando no vale termina. Vamos a encontrar la forma de curar a tiempo y de cerrar heridas. Vamos a vivir de a poco. Ya no quiero estar así. Hace mucho tiempo que no veo, no, que no me levanto de un momento. Ya no quiero estar así. Solo tú sabes llevarme al cielo. Así que llámame, así ya que no llámame. Estar así. Hace mucho tiempo que no veo, que no me levanto de un metro del suelo. Solo tú sabes llevarme al cielo. Así que llámame. Legendarios de música casual. Esta es la sintonía de los lejes, esas personas que hacían música, y digo hacían porque nos han dejado. Y concretamente hoy tenemos, y permitidme que diga, a uno calentito, porque hoy ha muerto Franco Battiato a los 75, 76 años aproximadamente. Un tipo que, bueno, pues igual no es la persona de la que más habéis escuchado discos. Igual no, su música no era la que más os gustaba escuchar si sois ahí rockeros o tenéis otras tendencias. Pero a alguien que le llaman el humanista del pop, yo creo que sí merece nuestra atención esta tarde, sin duda alguna. Este hombre era muy, muy siciliano. O sea, nació en Sicilia, murió en Sicilia, tenía allí, al final estaba retirado, tenía algunos problemas. ¿En dónde? Nació en la provincia de Catania, en la región de Catania, sí. Y luego murió en Milo, en Sicilia. Ahí tenía una finca, supongo que sería una finca muy apropiada para retirarse, porque al parecer él ya tenía problemas de conexión mental o Alzheimer o algo por el estilo, una putada. Que es el perder la cabeza cuando la tienes siempre tan llena de creatividad. De ideas, ¿no? Y de ideas, ¿no? De creación y de cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Por hacer, sí, porque además, aunque tenía pues esta edad, aunque ya últimamente no daba entrevistas, andaba bastante, bueno, pues no alicaído, pero prefería no enfrentarse a los medios. Pero el tío hasta el final estuvo creando, componiendo. Él es un símbolo de la cultura europea moderna, iconoclasta, místico, único, misterioso. Su música es luminosa y emana de un ingenio claro y profundo. Solía evitar las multitudes, no se casó, no tuvo hijos, no digo que haya por qué tenerlos. Evitó la política, vestía con traje, era vegano, meditaba, tenía que ver con temas de la religión cristiana y todo, todo bajo un gran sentido del humor. O sea, que imagínate qué elemento para irse unos días allí y poder pasar ahí en Sicilia unos días con el que te diga: venid aquí, Rafa, Antonio, Juan Pedro, vamos a hacer aquí un programita, voy a ser una maravilla, ¿no? No puedo imaginar, en Catania, ¿no? Dice, ya te digo. Bueno, y sí, en Milo era donde tenía su finca. Bueno, los sicilianos, por lo que decía, siempre ha sido gente muy, muy peleona, ¿no? Sí. Y muy, es como una mundo aparte, ¿no? En Italia. Sí, sí, la verdad que yo... Es una isla que ha estado conquistada por muchísimas civilizaciones. O sea, sí, y habéis tenido la suerte, como tú, que lo estás hablando, y yo, que hemos estado en no, esa... yo es que soy historiador de... Sí, he tenido la suerte. Es una maravilla Sicilia. Ah, claro. De hecho, por eso, yo recomendaría a todo el mundo un viajecito que vaya a esa isla. O sea, es impresionante viajar por allí... A nivel gastronómico... Bueno, eso es una locura. Cultura, la gente, cómo te acogen, la marchita, hay de sí, todo. Sí, o sí, sea, es otra onda. La historia que tiene, la verdad que el sí. Pesto de pistacho. Bueno, eso lo comentaremos cuando hagamos el programa de viajes. De viajes, sí. Pues toca música. Pues Franco Battiato empezó en su carrera musical en Roma en el año 64, pero despegó totalmente en Milano en el año 67, ¿no? Pero el tío ha tocado todos los palillos, del pop a la psicodelia, de esta a la estratosfera, rock progresivo, electrónica, minimalismo, folclore, música contemporánea, de vanguardia. Entre los 70 y los 80 grababa un álbum por año, o sea, un tipo muy prolífico. Pero, y además hacía en sus canciones, metía referencias bastante, referencias sólidas. Aldous Huxley, que es el, ya sabes que es el escritor de 1984, Mundo Feliz, sí, Marcel Proust, o sea, gente muy sólida. Y luego hay un momento en el que él decide, bueno, pues voy a reventar las fronteras de Italia, porque como soy un músico europeo, y empieza a moverse por Europa, su música, y en España... Pues aquello del italiano y el español, que son idiomas muy diferentes, pero con un poquito de aplicación, yo creo que se sí, pueden cabalgar sí, de uno sí, a otro. Sí, pues él logró bastantes éxitos en español, y que aquí era un tipo que aparte que vendió mucho, pues la gente cantaba sus canciones, ¿no? Pero que es que también compuso una ópera, Gilgamesh, en 1992, y una sonata para piano. También le dio a la pintura, al teatro, dirigió dos películas, Perduto d'amor, 2003, y Musicante, en 2006. Con lo cual, es que a mí esta peña, que tiene esta onda renacentista, que saben darle a todo, y luego desde la sencillez, a mí me flipa. O sea, realmente... Perfecto. No, un tipo cultísimo. Mira, lo que dices de Gilgamesh es de los... Gilgamesh es uno de los... Se considera uno de los primeros textos teatrales escritos de los... No sé si es... los numerios. Y no me preguntes de qué época son, porque no te lo voy a decir. O algo así. Antes de... Del Jesus Christ. Por eso te digo. Es que estamos metiéndonos hoy en unos... Somos históricos, en unos pantanos de cuidado. Vamos con un poco de música. Sí, Franco Battiato, sí, y ahora cuentas algo más, ¿no? Sí, sí, vamos a... ¿Qué tú, Baglio, pobre patria, en italiano o en español? ¿Cómo la quieres? Tenemos una canción llamada Pobre Patria que quiero que... Si vas a poner Pobre Patria, yo la pondría en español.

Javier Ortigue. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un cerco, centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Aquí estaba este centro de gravità permanente de también de nuestro Franco Battiato, que merece la pena que veáis el vídeo porque tiene una coreografía de lo más depurada, años 80, cardados y hombreras. Impresionante, impresionante. Sí, además fíjate esta canción, en los hombres G, que hay que hablar de todo, en su Venecia, cogieron parte del estribillo de aquí. Anda. Vamos juntos hasta Italia. Es lo mismo de aquí, se lo copiaron al Franco Battiato y no dijeron nada. Colocaste, hostia, eso entra en un especial de plagio. Ah, visto un plagiete ahí. Igual. Nadie le dijo nada, pero si es igual. Es que es clavado, yo no sé. Hombre, yo conociendo a Franco Battiato igual pasó, ¿no? Que dijo, bueno, sí, pues muy bien, ¿no? Pero los hombres G, claro, igual tenían más fama que él. Y el tío dijo, bueno, pues si lo hacen estos chavalitos que están rompiendo en España, ya no me voy a quejar tan, si a mí no me importa. Has dicho que venía por España, además, hacia su... Sí, igual habría, podríamos investigar a ver si hasta hicieron una colabo ahí en algún estudio, porque es clavado la canción de Mafia totalmente. Ya les gustaría. Pues una pena que no, que ya lo que tengamos que escuchar de él ya sea lo grabado, pero hay mucho material de Franco Battiato. Un tipo el ilustrado del pop italiano, español y mundial. Esto era del año 81, este tema que escuchábamos, el Centro di Gravità Permanente. Centro di Gravità Permanente. Sí. Bueno, vamos con un clásico de para despedir hoy aquí en Los Legendarios a Franco Battiato. Un tema que ha sido además sintonía de un programa de radio muchísimos años y sigue siendo, ¿no? Creo que es un temazo a churro. Es un temazo que estaba en directo desde la Arena de Verona, uh-huh. Privato pone ahí, privato. No sé, porque será privato, pero para nosotros vamos a hacer que no sea privato, que sea para todo el público que nos escucha. En las ondas, para el mundo mundial. Totalmente. El achurro de Franco Battiato aquí, que además vais a oírlo con todo el público, como debe ser. Es como, salvando las distancias, es como si te cantas un paquito el chocolatero. Bueno, que no tiene... Yo me quedo con el achurro, pero es verdad que la comparación con la Macarena, alguna cosa de esas de que canta todo el mundo. Sí, bueno, cuidado. Sí. Franco Battiato. De aquí al cielo siempre nos quedará su música. Achurro. Oh, Pues de aplausos seguimos escuchando varios aquí en el programa hoy, porque estamos con música en directo. Y bueno, estábamos escuchando a Prince en directo, que es uno de los músicos que justamente este año, además creo que también ha hecho 5 años que se nos fue. Una mezcla un poco de aquí entrando entre legendario, al cual debemos un programa homenaje y un especial, y en esta sección de música en directo, que como digo yo, pues bueno, pues viene muy bien esto de la música en directo. Sí, sí, sí, además se nos juntan, pues las secciones hacen intersecciones, entonces a la vez de que eres en directo, que es legendario, que es genial, las intersecciones del programa. Sí. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y Maravilloso y brutal Prince en un concierto en vivo en Tokio en el año 90 con un tema Alphabet Street en vivo. Sí, la verdad que una buena muestra de lo que es la música en directo. Versiones casuales. Bueno, hoy tenemos aquí alguna versión curiosa en la sección habitual del programa, como no, tenemos varias para elegir, pero es difícil y ya, todo. Difícil, es que además es el plato que más nos gusta en el programa, las versiones. Es curioso que la gente cuando hace originales también, pero esas versiones que hacen de esos originales nos vuelven locos y luego es muy difícil elegir cuál queremos que suenen, ¿no? Pero bueno, vamos a tirarnos hacia las que habíamos más o menos previsto y ya está. Es que tengo una buenísima que quiero hoy que suena quieto. Aquí está localizada. Quiero una. Además estaba deseando volver al directo del programa para poner esta versión, si te digo la verdad. Es un clásico de, podemos decir, de la música funky. Uh-huh. El Give Me Some Loving de Give Chic. Me Some Loving. La han hecho mucha gente. Give Me Some Loving. Los Blue Brothers, por ejemplo, tiene una muy buena. Sí, exacto. Y me vas a dejar que se la dediquemos al boss hoy, a Juanpe, que está disfrutando de la música en otra parte. Con eso de vete con la música en otra parte, es lo que ha hecho él. Le vamos a poner esta versión de Chic, que sabemos que le gustan, hecha en este caso por Salt and Pepper, que no está mal. Y además, con, a que no adivinas quién, ¿yo? Nina Simone, ni más ni menos, ¿qué te parece? Impresionante. Bueno. ¿Nina Simone o tía Simone? Perdona, tía Simone. Igual Nina era tía, pero pensaba en este caso hay que ponerse gafas. Aquí está, Salt and Pepper haciendo este Give Me Some Loving. I wanna shoot, baby. Here I go again, girls, what's my weakness? Okay, then chillin', minding my business. You sort of looked around and I couldn't believe this. I swear, I stared, my niece, my witness. The brother had a gone on something kinda, wicked, had to kick it. I'm not shocked, so I asked for the digits. Oh no, that don't make me see what I want. Slip, slide to my swiftly. Felt it in my hips, so I did back to a bag of tricks. Then I whip, go, flip, baby, wanna do tricks. Lick a lollipop, should be lit. Came to my sisters and I chilled for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do. This was just a hell, make me wanna shoot, especially in the back of the one. I thank your mother for a book like that. Can I get some fries with your shake booby? Looks could kill you, would be in who's your shotgun thing. What's up with that thing? I wanna know, how does it have? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you a sexy mother. Well, I like them real wild, B-boy style by the mouth. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come on, give me some of that yum yum chocolate chip on the dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. Man, you wanna shoot, baby. Shoot, baby, shoot, baby, baby, baby. Shoot, baby, shoot, baby. Shoot, baby, baby. Shoot, baby. Shoot, baby. Shoot, baby, baby. Well, let me bring you back to some deck clips and set. Make it high, make you work up a sweat. When you say toodaloo, my dog, not falling in love, but I'm falling for you. Bet your bottom dollar you are best under pressure. Get your lips wet, cause it's time to have some pep. Get your lips wet, cause it's time to have pep. Alright, ladies, y'all wanna learn a new dance? It's called the shoop. Yeah, the shoop. I'ma show you how to do it right now. Ready, here we go. So you move your hands and do round and round around the clock. Then you kick ball, change and stick your left and you shoot round up. Flip to the left and shoot to the right. Let's go again, let's do it right, right. Only my kids say go, let me go, let me do it. Don't get clean in the three pieces. Feet on my dog, raise your cuties. Shoot, shoot, do it, like Scooby, do it. Do I love you and your big jeans? Make me wanna scream. Do when you do. Yeah! Shoo-ba-doo-ba-doo. When you do, I like it when you shoot. Pues aquí estaban estas dos cantantes potentes, solo que el tema que habíamos dicho que iba a sonar, Gimme Some Lovin', pues no ha sido justo el que hemos puesto, sino que ha sido bien en la onda de ellas, Shoop, pero no nos hemos quedado ahí un poquito con las ganas de que sonara el Gimme Some Lovin'. En otro momento. Lo que sea por no dejarte con las ganas. ¿Sabes qué pasa? Que de todas formas, te digo yo que nos ha visitado antes el duende de la copla, ha traído al colega, el duende del flamenco y no nos deja encontrarla. No. Vamos con otra versión, porque esta sí que te digo, sé quién es. Una versión de Billy Idol. Uh-huh. Bailando conmigo. Dancing with myself. Y bueno, es una, como pone aquí, una versión de jukebox postmoderna con Chloe Fleoranzo. Y esta te digo yo que sí que es la que es. Vale. From the floors of Tokyo, down in London towns of cocoa, with the record selection and the mirror's reflection, I'm dancing with myself when there's no one else in sight. In a crowded, lonely night, well, I wait so long for my love vibration. I'm dancing with myself. Oh, oh, oh, dancing with myself. I'm dancing with myself. And there's nothing to lose, and there's nothing to prove. I'm dancing with myself. Oh, oh, oh. Ahí escuchábamos a Chloe Fleorancho haciendo esta versión muy jazz. Ahí escuchábamos de Billy Idol, un tema que además Billy Idol de los Generación X era bastante punky en su época, aunque luego ya Billy Idol se dulcificó un poquito, tuvo ahí, se hizo un poco mayor rollito con el mundito en TV, se hizo, sí, un poco mayor ahí. Iba a decir comercial, es igual hacerse no es lo mismo, pero se hizo. No se atrevía tanto ya. No, Dylan se ha hecho mayor, pero comercial poco, ¿no? Bueno. Dylan sigue siendo el mismo que llegó al Greenwich allí con sus canciones con cuatro acordes y mucho mensaje. Igualito. Así, igual. Bueno, no te líes, no nos liemos con Dylan. Pero has visto que bien ya... ese clarinete, ¿eh? Sí, sí, eso te iba a decir, que esta mujer nos ha sorprendido. Nivel. Yo no, vamos, había oído la versión, pero no me había fijado un poquito. Hemos estado justo aquí mientras la escuchábamos leyendo sobre ella. Es una chica de, bueno, clarinet cantante, clarinetista y saxofonista también, de 28 años. Y desde los 15 años, pues está actuando, ¿no? Y la verdad que bueno, es una artista de Nueva Orleans, americana, y por lo que hemos oído en esta versión, algo muy interesante, habrá que investigarla más. Y estamos casi en la recta final del programa, hoy en Música Casual, a pesar de... En el cuatro cuartos. Los pesares y las trastabillas, los acoples y los tropiezos. Estamos sacando el programa adelante una vez más, prometemos mejorar. Siempre lo llevamos haciendo un montón de años, siempre mejorando en algo. Lo que podamos. Tampoco nos venimos arriba con muchas cosas, pero bueno, esa es la idea. Queremos anunciaros que, como hemos comentado al principio del programa, esta radio en la que estamos aquí sentados y hablando y charlando cumple 10 años. Esta radio Ágora Sol Radio nació en mayo del 2011, en plena vorágine de la acampada del sol del 15M, donde, bueno, pues de algún modo, donde se estaba con esos primeros días de acampada, se empezó a instalar ahí como un sentimiento, ¿no? A generar un sentimiento de que había que contar lo que estaba pasando. Toda la prensa, que al principio, los primeros días, como que el mundo del periodismo como que no hacía caso, tanto televisiones, radios, generalistas, agencias de noticias, que de algún modo no se hacían eco de ello, y luego empezaron también como a ningunear, tergiversar, podemos llamarlo de muchas formas, todo lo que allí estaba ocurriendo. Y con idea de que se contara la realidad, la verdad de lo que estaba pasando en la acampada de sol, en la Puerta del Sol, todos los días, cada hora, cada noche. Fue como nació esta radio. Desde dentro del Ágora, de la plaza. Exactamente. El día 12 de la acampada de sol fue cuando se produjo la primera emisión, y fue cuando nació Ágora Sol Radio, que, como bien decimos, bueno, pues es una radio libre, autogestionada y asamblearia. Y no solo es vernos como un medio de comunicación, que lo podemos ser o no, eso ya depende de que cada cual crea lo que quiera, sino que somos un colectivo más en este ecosistema de movimientos sociales que hay en Madrid, que se generó ahí, y lo que simplemente hacemos al ser asamblearios y autoorganizados y autogestionados, pues es que lo hacemos con micrófonos, y de eso se trata, cada uno con los elementos o las condimentos, herramientas. En nuestro caso, como es programa gastronómico musical, con las especias musicales, que es lo que tenemos, y sobre todo con, pues en nuestro caso, que nos encanta, con invitados que prometemos, como hemos dicho, que vienen. De hecho, el próximo martes ya tenemos, posiblemente tenemos, pero eso lo anunciamos al final del programa. Vale. Queremos eso, celebrar estos 10 años de Ágora Sol Radio. Como decimos, son 10 años de mucho esfuerzo, de muchos programas aquí. Nosotros acabamos de llegar, se percibe todo ese trabajo que ha habido tras esta radio, todos los programas que han pasado por aquí, algunos se han ido, otros están llegando nuevos, y bueno, se reivindica un poco esa idea de espacio colectivo. Ahora está muy de moda y todo el mundo se hace su podcast casero, lo sube, lo mueve por redes, la gente, bueno, pues puede de algún modo participar, interactuar, pero está claro que hacer en un estudio de radio que haya todo tipo de colectivos haciendo programas, lanzando ideas, lanzando propuestas, eso de algún modo une, y es un poco ese espíritu colectivo lo que reivindicamos aquí en las radios libres, ¿no? Hoy ya este domingo, este sábado, creo, el programa Barrio Canino, de aquí, de compañero de aquí del esto, y hablaba un poco en eso, con todas esas radios libres, y es ese sentimiento común de que se reivindica de espacio colectivo generador de ideas y de propuestas culturales, sociales, interesantes, ¿no? Y esa es lo que nos inspira. Y ahí está, ya me veo mi speech, lo que quería. Pero aparte de esto, sí quiero deciros que Ágora Sol Radio, para celebrar este décimo aniversario, tiene una programación especial este fin de semana, que es, te quería llevar al huerto, precisamente. Al huerto te quería llevar. Y en el huerto comunitario de Adelfas, aquí al lado del Centro Social Seco, el 22 y el 23 de mayo, se va a estar emitiendo. El 22 de mayo se emite en directo todo el día desde el huerto comunitario de Adelfas, como digo, aquí al lado, y el domingo 23 se va a hacer una recopilación de programas que han formado parte de la historia de Ágora Sol Radio. Esta radio, como bien decimos en nuestro emblema, libre, autogestionada, feminista, asamblearia, anticapitalista, ecologista, antimilitarista y descolonizada. Joder, encima el sábado sin techo. ¿Has visto? Al aire libre, sin techo. Y creo que además todo el tema aderezado por una paellita, un aperitivo muy rico, que animamos a la gente que se pase, como digo, en el huerto comunitario de Adelfas el sábado 22. Y luego el 23, programación especial de Ágora Sol Radio con programas legendarios. Y aquí seguiremos poniendo música y escuchando. Muy interesante, porque va a pasar gente muy interesante que estuvo viviendo la radio en el 15M, que estuvo participando en esos comienzos de la radio. Y también, por supuesto, que estarán hablando mucho del 15M, del que se acaba de celebrar también los 10 años, como el nacimiento de esta radio. Exactamente. Ahí queda dicho. Y Antonio, yo creo que vamos a poner una canción para poner un poquito de a todo esto que te he contado. A esta década. Vale. Y tengo aquí una canción que es que me acordaba hoy de ella, por todo el tema de Palestina, Israel, un poco la situación que se está generando cada día que pasa. Es más grave, las horas son críticas, ¿no? El que se pueda llegar a algún tipo de forma de parar eso, porque si no, lo único que hace es crecer esa bola de fuego de crueldad y de matanza. Entonces, bueno, en este caso yo creo que Europa está que tampoco llegan a acuerdos, no sé qué, y tenemos una canción de Le Punk llamada Europa, que yo creo que viene al caso para que se pongan las pilas y que de algún modo se consiga parar esta situación. Claro, pero fíjate, Rafa, solamente por meter ahí una pequeña cuñita, podríamos pensar que Biden en Estados Unidos podría haber tenido un toque de atención mayor a Israel. Pero aparte que Biden esté haciendo otras cosas que nos parezca bien, en esta su compromiso con Israel ha sido demasiado grande y no le ha hecho cambiar de opinión. Con lo cual ahí, si Estados Unidos no le aprieta un poquito a Israel, Israel va a seguir haciendo lo que crea que tiene que hacer. Y lo que lleva haciendo. Y lo que lleva haciendo, pero sin esa mirada de un gran país que le pueda decir, oye, no te pases tanto, ¿no? No, es increíble a qué extremos llegan. Pero bueno, vamos con... Dale al Bunk. Europa. Suelo que pisas levanta polvos de ira, borra tus huellas con prisa. Silencio. Ideas amontonadas como hojas secas, esperando la frase incendiaria en la primavera de la quema. Europa se retuerce sobre el cemento, cultivando banderas y sogas, recordando la lluvia de bombas. Es el precio que pagamos al flautista por librarnos. Profundo por las tripas del viejo mundo, calmando la sed del necio. Cobarde, detrás de cada estandarte se esconde un cobarde que dispara al que solo se protege con la palabra. Ahora que seguro que la puta de la calle del muro la historia elegida da cara. El tiempo no cura la dignidad. Que las ratas le sigan, da igual lo que digan. Fustigan con cuero la castidad. Archivan el drama, la pena, la angustia. Fragancia de una flor mustia. La bestia se doma, no brama. La crisis detrás de la bruma. Y el gris de un cigarro que consume el alma como la ceniza. Recuerda la guerra, la palabra es arma, mientras la memoria agoniza. Europa la puta que cree ser libre, entre piernas que llora y se abre. Por el miedo que carga los hombros. Hay amor, se alimenta de escombro. Europa se alimenta de escombro. Por el miedo que cargan los hombros. Por el miedo que cargan los hombros. Es Le Punk, es Flaco. Más de lo mismo, otra sección con la que cerramos el programa. La sección. La sección con la que cerramos el programa, bien bueno, puntualizado. La sección, porque es como que estamos deseando que llegue. Bueno, pero eso parecería como que estamos deseando que se acabe el programa y no es tan así. Pero es verdad que cierra el programa y además se origina de esas cuatro canciones que os presentamos sobre un mismo tema para que votéis durante la semana y la ganadora vuestra será la que lo cierre. Y en este caso, ¿de qué iba el rollo? Pero escucha, por eso me gusta a mí esta sección, vale. este cubículo, este espacio, porque es donde participa nuestra gente, la que nos oye, mientras que las otras, sí. Decides tú, decido yo. Cierto. Pon esta, pon la otra. Bueno, no, esta, tal. Pero cierto. Esta canción, es verdad, que la elige el público. Nosotros proponemos. Y nuestro queridísimo público, que ahí fuera en las ondas, esas orejas. Exactamente. Que nos oyen, son los que eligen. Por eso se llama Vótame esta sintonía. Y todas las semanas tenemos elecciones. Bueno, vamos con la temática de hoy, ¿no? La temática que os habíamos propuesto eran canciones de country rock en inglés y en directo. Uh-huh. O sea, que es que aquí cuando afinamos. No lo dejamos muy abierto. No. Hay veces que os lo ponemos, no difícil, sino difícil a nosotros buscarlas, esas cuatro canciones que estén al mismo nivel, porque lo que nos gusta a nosotros es que fuese un 25% cada canción. Eso sería brutal. Alguna vez puede que haya pasado casi parecido. Casi. Han empatado un par de canciones. No te voy a decir yo que esta semana no haya habido bastante pelea, porque siempre gusta que la que tenga menos votación no se quede con un triste 3 o 4%, porque eso no gusta. Eso tampoco ha pasado nunca. No, pero a lo mejor un 5, un 8. Son todas muy buenas canciones. Sí, pero se aflige la persona que la elige si tiene menos votos. La aflicción no es buena, no fue un buen sentimiento. Pero esta vez no ha pasado, porque fíjate, las canciones que menos han tenido, digamos, votos de la audiencia se han subido a una quinta parte de los votos. O sea, un 20% han tenido. En este caso, Simple Man, de los maravillosos Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, que son el grupo que más Y's tiene, yo creo, que de toda la música, porque tiene cuatro Y's en su nombre. Ese era el nombre de un profesor, ¿eh? ¿Sí? No, pero no real. Ya lo contaremos. Venga, ahora no es el momento. Y luego también ha tenido pues ese 20 y pico Take Me Home Country Road del John Denver. Esas dos han empatado. Tengo que decir que esa canción me puso los pelos de punta según la empecé a oír. Y además, la actuación en directo está muy bien. La canta con muchísimo sentimiento. Sí, sí. Y es un tema que son tres acordes o cuatro y el tío se lo curró muy bien. Y algunos amigos que tenemos por aquí por Vallecas que hacen música en vivo tienen una gran versión de ese. De aquí va un saludo a Nacho Solinís, uno de los amigos músicos que estuvo en Nashville aprendiendo un poquito o contagiándose de la música de aquella zona. Te hace una versión en la que siempre que vamos a verle, todos la cantamos allí en directo. Luego, en un segundo lugar, están The Highwaymen con su Riders in the Sky, esos que galopan en el cielo con un casi un 28%. Y luego, bueno, decir que ese es un grupazo, ¿eh? Sí, es un grupo, se han juntado. Que para ponerlo en una marmita de estas de a ver, juntas a cuatro músicos impresionantes, ¿no? Está Willie Nelson, está Chris Christopherson, está Johnny Cash. Con esos tres ya va bien, ¿eh? ¿Quieres uno más? Pero me has dado una alegría porque es que no me sé el nombre del cuarto. Es un guitarrista buenísimo de country. El cuarto es The Four Man, el cuarto hombre. Ahí estás. Gracias, Antonio. Que claro. Es fundamental. Exactamente. Pues claro, cuando juntas a gente así, pues te hacen un pedazo de versión o de canción entre ellos. Recomiendo escucharlos, los métodos que podáis, de Highwaymen, un grupo de country buenísimo. Y sobre todo en directo, que es lo que ganan en estos músicos. Sí. Pero hoy no ha sido su día. No, porque con un 30%, que tampoco ha sido mucho más que ellos, pues ¿quién? Si no, la maravillosa película que se grabó de Martin Scorsese sobre el último concierto que dio The Band, The Last Waltz, y en concreto el tema es The Wait. Es una película del año 78 que se basó justamente en este concierto que realizó este grupo en San Francisco el 25 de noviembre del 76. Como os he dicho ya, Martin Scorsese, con esa mirada maravillosa que tiene para el cine, grabó el concierto en modo documental y se ha convertido en uno de los mejores documentales musicales de la historia, ¿no? Claro, ahí hay... Para la época en la que se hizo, ¿no? Claro, pero además, claro, ahí había una cantidad de músicos impresionantes que acompañaban a The Band, que eran cinco en el grupo nuclear. Duró más de 5 horas, hicieron 47 temas, 37 músicos en total. Y en este caso, este tema de Wage es de Robbie Robertson, que es también uno de los fundadores de The Band, y pertenece al primer álbum de estudio de esta formación, Music for Big Pink, del año 68. Es el tema más conocido y versioneado del grupo, pero que no tuvo mucho éxito en las listas, porque si me preguntas, ¿y qué tal quedó en las listas? Pues te diré que en las listas, las versiones de Diana Ross and the Supreme, The Temptation, de Aretha Franklin, pues han estado por encima de la propia versión de The Band, que se ha utilizado pues en películas como Easy Rider, Starsky Hutch, Los Soprano, Mi Nombre es Cher, y la canción va sobre, es un poco buñulesca, porque es un tipo que va a la ciudad de Nazaret, en Pensilvania, porque le hacen un recado de, oye, ve y dale un recado a uno de allí, y le empiezan a pasar cosas que cuando llega un momento dice, joder, ¿cómo me he metido yo en esta movida? Que yo aquí solo vine a preguntar por alguien. O sea, genial escucharla, cualquiera de las canciones de The Band, pero esta con las que os dejamos para despedir el programa, realmente es una maravilla y me encanta que haya ganado. Pero de corazón. Un temazo, The Band. Os dejamos con ella. Nada, agradeceros como siempre estar ahí, que hayáis votado y que hayáis participado en este más de lo mismo. Y ya sabéis, siempre igual. Pero acordaros de que hay que darle al pinchito, al voto por esta. Porque si entráis y no le dais, se registran votos, pero ya pasa a veces que la gente las debe escuchar y se queda. O sea, que a lo mejor... Como una abstención, ¿no? Es una abstención. ¿Qué? Siempre hay que votar por una. O en caso de duda, voto por dos. Eso. Pero muchas gracias, lo he dicho. Y nada más, pasar buena semana. La semana que viene tendremos invitados aquí el martes en Ágora Sol Radio. En estos estudios viene Carmen París, confirmadísimo. Lo voy a lanzar al aire porque esa sí que es segura. Y bueno, nada más deciros que paséis buena semana. Abrazos, besos y os queremos mucho al otro lado siempre. Venga, hasta la próxima. The Band con The Weight, el peso. Tengo 5 años. Soy Jaime.